www.radioterror.com. Lo primero, para quienes hayáis estado escuchando Rebel Heart, un millón de disculpas. La tecnología nos ha estado traicionando toda la puñetera tarde. Muchas gracias por la paciencia. Ahora sí, pequeño terrasco en acción. Muy buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de este, tu amigo vecino y seguro servidor, a los alaridos. Arranca ya y esperemos que no siga dando por culo la tecnología de internet. El episodio, el podcast en riguroso directo en tu recto, en su episodio número 973. Ya sabes que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y otras puertas más que no hay. Y también por un montón de FMs y otras plataformas estatales e internacionales que ayudan a difundir la señal de este programa y también nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde Sanper de Calanda. Terror, ansiedad, danza infernal. Arrancamos con esta danza infernal de los alicantinos Stanbrook. Un tema que fue elegido como uno de los sencillos extraídos del álbum debut homónimo de la formación de Alacant. Una de nuestras bandas asociadas de ahí de la zona de Levante. We'll be right back. Salto Matar. Rock.com. Bueno, nos están llegando saludos desde los madriles de uno de los terrascos más terrascos que hay en el pinche planeta, y eso que es un ratón. Nos llegan saludos de Elías, cantante guitarrista de los Ratones Colorados, que me acaba de dar una exclusiva que no puedo exclusivear. No lo entiendo. Bueno, no la puedo exclusivear del todo, porque decir lo que me han mandado sí que lo puedo decir, porque lo que no puedo hacer es mostrarlo todavía. Tenemos en exclusiva la portada del nuevo EP de los Ratones Colorados. Y hasta ahí puedo decir. A no ser que, como lo tengo aquí en directo escribiéndome WhatsApp, me diga si puedo decir el título del nuevo EP de los Ratones Colorados. Con uno o un sí aquí en el WhatsApp me vale, Elías. Bueno, mientras se lo piensa. Bienvenido a un episodio más de Pequeño Terrasco. Hoy tenemos un montón de cosas chulas para entretenerte durante la próxima hora. Pero antes vamos a hacer media exclusiva. Tenemos la nueva portada del próximo EP de los Ratones Colorados, que no te la podemos enseñar porque en directo a la radio no se puede enseñar nada. Y además me han dicho que no la enseñe todavía, ni en artículos ni en nada. Pero sí que te podemos decir el título de ese próximo trabajo. El anterior se llamaba Inopia. Os habéis rascado detrás de las orejas de ratones, ¿eh? Este se llama Inopiados. Y cuando nos den permiso, os la mostraremos. Muchas gracias, Elías, y muchas gracias a los Ratones Colorados, a Epi y a Tommy. Bueno, pues lo dicho, muchos contenidos chulos que te tenemos preparados en el día de hoy. Hemos abierto con los alicantinos de Stanbrook. Te hemos dado una media exclusiva de los Ratones Colorados. Tenemos sección Fucking Master con Roberto Corrochano, líder de los Ocho Cuerdas. Tenemos canciones que nos han mandado al correo de la emisora. Y tenemos que hacer una de las cosas que más nos gusta hacer. Una de las dos cosas, no sé cuál poner en primer lugar. Me abstengo de decir en primer lugar cuál de las cosas pongo. Si dar exclusivas, que ya hemos hecho media, o presentar bandas asociadas. Rosa, Rosa, Manzanares River Blues, recién unidos a bandas asociadas. ¡Wow, yeah! Pues sí, la formación de Blues Rock madrileña, que recientemente, el año pasado, se estrenó con un álbum debut, a pesar de llevar unos cuantos años ya en la carretera. Pues lo dicho, ha publicado un primer álbum debut titulado Largo Recorrido, que muy pronto, bueno, de hecho, ahora en un momento vas a empezar a disfrutar. Y eso nos permite darles la bienvenida y presentar oficialmente a la Manzanares River Blues como nueva banda asociada. Salvador Jiménez Hernández al bajo, Antonio Blázquez Castelo a la guitarra, Carlos del Valle Mateos a la batería y los hermanos Galicia Poblet a la guitarra y a las voces respectivamente. Fernando a la guitarra, Gonzalo a la voz. Además, Gonzalo es el último en incorporarse y la más reciente incorporación al line-up, que mola mucho decirlo así, aunque sea un término anglosajón, al line-up de la Manzanares River Blues. Que, como te digo, acaban de unirse al proyecto Bandas Asociadas. Han visto esos bonitos anuncios de otras bandas asociadas recomendando unirse al proyecto y han tenido a bien sumarse a este proyecto colaborativo que es Bandas Asociadas a Salto Mata Radio Rock.com. Vamos a escuchar, fíjate, vamos a empezar, en vez de por el principio, vamos a empezar por el final, con el último corte

Pues ahí estamos a tope, a saco con las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Nos encanta presentar nuevas bandas asociadas. Ahí has tenido la ocasión de asistir a la presentación oficial como nueva banda asociada de la Manzanares River Blues. Dice que fuimos reyes de Madrid. Y son. Y nos llena de orgullo y satisfacción. El siguiente titular, porque nos da la gana, porque nos sale de las narices y porque son buenísimos estos motherfuckers. Roxa Rosae. Brand Bomber. Y además, porque siempre es bien escuchar a los bombarderos negros de Hell Bierzo. Esto se titula Let's Get Drunk y fue el último sencillo extraído de su álbum debut homónimo para los... ¿eso? Para los Hell Bierzenses. We don't care, we are proud of course. To my screen, I'll send you here. Don't be scared to end up yourself. Everybody, let's get drunk tonight. Everybody, let's get drunk tonight. Everybody in this town. Everybody, let's get drunk tonight. Alright, tonight, alright. Ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Los sonido y dar al correo de la emisora. En esta semana, su nuevo material, dos banditas que obviamente vamos a escuchar ahora mismo. Ya sabes que si quieres sonar en Pequeño Ternasco, te lo ponemos facilísimo. Lo único que tienes que hacer es hacernos llegar lo último que tenga subido a YouTube. Insisto, haznos llegar lo último que tenga subido a YouTube. No me mandéis ni Spotify, ni megas, ni pollas en vinagre. Enlace a lo último que tenga subido a YouTube y algo de biografía de tu banda para poder presentarte como manda San Pere Calanda. Al siguiente correo, al correo de la emisora, info@asaltomataradiorock.com. Repito, haznos llegar mediante correo electrónico lo último, enlace a lo último que tenga subida a YouTube y algo de biografía de tu banda al correo info@asaltomataradiorock.com. Nosotros somos de esos que abrimos todos los correos y luego además los contestamos. Muy poquita gente que haga eso, ¿sabes? El Asalto Mata Radio Rock y el Pequeño Ternasco, tenemos a bien hacerlo así. Abrimos todos los correos, los contestamos, y entre que los abrimos y los contestamos, escuchamos ese material que nos hacéis llegar. Y si nos gusta y nos habéis mandado las cosas conforme las hemos pedido, pues aquí sonáis en el programa cada jueves. Aunque la primera de las dos bandas he mentido un poco. No nos han hecho llegar ellos ni su nuevo material, porque es un tema antiguo, ni nos lo han hecho llegar ellos. Eso sí, vienen recomendadísimos. Nada más y nada menos que por nuestro querido compañero Paco Yagüe del programa Esto es Rock, desde Radio Arrebato, Guadalajara. Como es una radio de instituto y tienen fiesta esta semana y no van a poner música, pues ha debido decir que me pongan los cinco ni a Pequeño Ternasco. A ver, obviamente disfrutaréis de Esto es Rock en la parrilla de Asalto Mata Radio Rock esta semana, pero con un programa antiguo. Y ya la semana que viene seguro que Esto es Rock está con nuevos contenidos para que disfrutes y te lleves a tus orejas. Pero lo dicho, nos dijo nuestro querido Paco Yagüe que si hacíamos el favor de poner a los Ciconia, a los Pucelanos Ciconia. Y nos ha hecho llegar uno de los temas incluidos en Meraki, el tercer álbum de estudio de este trío metalero instrumental de la ciudad del Pisuerga. Esto se titula Catabatic y suena así, Ciconia. Voy a poner a nombrar gente en cada momento del programa, porque no hago más que mentarlos y hay inmediatamente WhatsApp porque están a la escucha. Encantadísimo, Paco, de ponerte a los Ciconia. Le mandas un saludico, que rosa. Besico, Paco. Domingo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Siguiente banda en sonar en la sección de descubrir nuevas bandas. Miguel González, este sí que nos ha mandado un correo electrónico y es un joven y rockero que, tras pasar por varias formaciones, ha decidido lanzar su carrera en solitario bajo el nombre de Trapo. Nos ha hecho llegar el segundo y recién lanzado sencillo de los dos que ha publicado. De Trapo, Aguacero. Paisaje entre ruinas. Y para nadie se acelera el latir en mi pecho. Siento un nudo incapaz de desatarme y aún sin fe lo intento de nuevo. Y aún sin fe lo intento de nuevo. El agua del estanque, tanta sed no aguantó el aguacero. Aquel refugio ha quedado inhabitable. Paisaje en ruinas que no ha curado el tiempo. No, paisaje en ruinas que no ha curado el tiempo. Cenizas provocaron que ardieran los recuerdos que creí perdidos hace tiempo. Tanto grito agazapado, tanto haber a paz sin vuelo, son canciones que sonaron en silencio. Wow, wow, wow, no. Duelo. No hice caso al abrazo del desastre. No. En la trinchera donde ya no corre el viento. No. En la trinchera donde ya no corre el viento. Las heridas no cerraron. Sangre, rabia y desconsuelo. La esperanza se perdió en el escombrero. Tanto dispara bocajarro. El desencanto, el desaliento, son semillas que crecieron en silencio. Wow, wow, wow, no. Me acorrala en esta calle sin barrio. per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of Pizza Universe. Bien, hoy resulta que tengo el WhatsApp echando humo. Porque a nuestro invitado en el día de hoy, la Fucking Master, también está escuchando el programa en directo live. Ando buscando tu rastro otra vez. Y como no podía ser con tanta exclusiva, nos acaba de definir como el sálvame del rock and roll, Roxa Rosa, ¿qué te parece? Sé cómo hacerlo, amargas tu piel. Esto que suena se titula Tu Rastro y es uno de los cortes que aparece dentro de Cristales, el último trabajo hasta ahora de los madrileños Ocho Cuerdas. Que si eres seguidora o seguidor habitual del programa, pues recordarás que hace este lunes, no, el anterior, ya dijimos que iban a entrar a grabar nuevo disco. Hoy a ver lo que se deja el amigo Roberto tirar de la lengua y vemos a ver cuántas cositas, cuántos detalles más nos dice al respecto. Escuchamos un poquito más este Tu Rastro y enseguida lo tenemos en directo al teléfono aquí en la sección Fucking Master, el pequeño Tarrasco en asaltomatarradiorock.com. Recursos, yo siervo feliz. Si hemos venido, pongámoslo a mí. Y no voy a resignarme. Si hasta el momento no nos ha traicionado la tecnología, que mira que nos estaba dando problemas en la tarde de hoy en la emisión de asaltomatarradiorock.com, tenemos que tener ya ahí al otro lado a Roberto Corrochano, compositor, cantante, guitarrista, alma mater de los madrileños Ocho Cuerdas. ¿Qué tal, Roberto? Hola, muy buenas, Santi. Por lo visto no ha fallado la tecnología. No. Y aquí ando. Un placer estar contigo y un saludo a todos. Estamos a tiempo, que todavía queda un rato el programa. Sí. Mejor no hablar. Y no hay cosa más traicionera que un directo. Y un directo por internet. Así que. Y además con entrevista por teléfono. Tenemos bueno. Todos los ingredientes, pero bueno, habitualmente suele salir la cosa bien y no tendría por qué ser de otra manera en el día de hoy en el que te recibimos nuevamente. Un placer y un gusto tenerte por aquí, Robert, como no podía ser de otra manera. El placer es nuestro, placer es nuestro. Bueno, Cristales, un disco que ya lleva un ratito funcionando, con el que habéis girado también, habéis estado en distintas salas, en distintos lugares. Déjanos un poco las impresiones que te ha ido dejando este vuestro último trabajo hasta la fecha. Pues Cristales lo presentamos en febrero del 24, con lo cual ya ha hecho un año. Sí. Y la verdad que ha funcionado muy bien. La verdad que estamos muy contentos con el resultado, con la acogida de la gente aquí en España. La verdad que ha funcionado muy bien. pero no sé por qué ha funcionado bastante mejor por Latinoamérica. Y la verdad que hemos tenido un montón de visitas, un montón de escuchas, y sobre todo lo que más nos llena es el feedback de la gente que escucha el disco, que se habla de él, y como no, la gente que viene a ver nuestros directos, que siempre nos comentan que sonamos bastante mejor en directo que en el disco. Pero bueno, si hablamos del disco, la verdad que estamos muy, muy contentos con el resultado, con la acogida, y ya está. Falta gracias al público, a medios como vosotros, y a nuestra community manager, que la voy a saludar, que está escuchándonos por ahí, que también nos ha ayudado mucho a crecer por allí, por Latinoamérica. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? Se llama Mónica, de Top Music Rock, es la agencia que nos lleva a nosotros. Ajá. Y la verdad que han hecho un trabajo súper bueno. Y bueno, pues estos madrileños están sonando por toda Latinoamérica en gran parte gracias a Top Music Rock. Hombre, la verdad es que Iberoamérica es un público que da mucho feedback, es un público muy entregado. Y cuando le gusta algo, va por ello a saco, ¿eh? No dudan. O sea, si les entra por el ojito, no, por la orejita, la verdad que son súper, súper agradecidos. Y el feedback siempre es muy positivo, sí que es verdad. La verdad que sí. Y le habremos entrado por las orejas porque guapos no somos. Con lo cual, por ahí yo creo que no han venido los tíos. Pero vamos, la verdad que ya te digo, muy muy contento con el resultado de Cristales y con Y en cuanto a conciertos, entiendo que también, ¿no? Porque nosotros aquí hemos tenido la posibilidad de anunciar varios, entre conciertos en salas, en algún festivalillo, y también en algún concurso. Sí, la verdad que hemos tocado bastante, y eso siempre es positivo, porque al final un disco puede funcionar muy bien, pero si no lo enseñas en directo, que es cuando realmente ves a la gente cómo lo acepta, cómo lo baila o cómo no, ¿sabes? Y la verdad que hemos tocado bastante. Ahora estamos un poquito parados porque estamos preparando otras cositas, como bien ha comentado. Y nada, pero en cuanto sale la oportunidad, que tenemos otros 3 o 4 conciertos por ahí a la vista que nos han salido ahora, y ya poquito a poco pues iremos anunciando, y seguro que vosotros os hacéis. Sí, por supuesto, aquí vamos a estar bien atentos. ¿Son conciertos para después de verano o tenéis alguno ya cercano? Tenemos uno para junio, me parece, en las fiestas de San Juan, aquí en Madrid. Uh-huh. Que no sé si tendría que decirlo porque todavía no está del todo cerrada la contratación, pero pues está casi hecho, y tocaremos en las fiestas de San Juan. Y luego, pues eso, alguna colaboración con algún otro grupo que nos ha invitado a tocar con ellos. Ajá. Pues eso ya poquito a poco iremos haciéndolo. Pero ya te digo que ahora todos los conciertos que vengan van a ser porque vengan a buscarnos, no porque nosotros estemos ahora mismo buscando dar más bolos, porque estamos centrados en la composición y en hacer las maquetas para cuando entremos en el estudio dentro de poquito, llevar los deberes hechos. Muy bien, pues de todo eso vamos a ver lo que nos puede contar Roberto, lo que nos quiere contar, porque entiendo que tampoco se pueden desvelar muchas cosas. Pero por dónde van los tiros, a lo mejor sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a darnos un tiempo, ¿eh? Venga. Nos damos un tiempo y ahora continuamos hablando de ese nuevo material que está, vamos, a puntito de echarle ingredientes. Okay. También, si eres oyente del programa, ya habrás intuido qué tiempo es el título de la canción que está sonando. He encontrado últimamente a un extraño en mi espejo. Me mira fijamente y sonríe a lo lejos. Y es que yo ni le conozco ni quiero saber de él. Y empiezo a estar cansado, solo quiero correr. Y el que corre siempre es el tiempo. la vida por 30 monedas falsas. La plata se pone negra y no sirve para nada. El reloj de arena no se puede detener. Hazme caso y corre. Corre de una vez. Y el que corre siempre es el tiempo. Tiempo para nada. Tiempo. Velocidad exagerada, la del tiempo. Tiempo para la espalda. No entres en batalla. La tiene ganada. seguimos en Pequeño Ternasco en asaltomatarradiorock.com con Roberto Corrochano, voz, guitarra, compositor, que junto a Javier Albarrán al bajo, Charlie Aparicio a la batería y Guillermo Hernández a las guitarras conforman este grupo madrileño que hoy nos visita en la sección Fucking Master, que son los Ocho Cuerdas. Roberto, si no ha cambiado mucho la cosa, hace poco me comentabas que para julio teníais pensado entrar a grabar esas nuevas composiciones que a lo largo de estos meses, entiendo, de este año y pico de circulación de Cristales, habéis ido componiendo. Pues sí, sí, tenemos intención, bueno, tenemos ya fecha para entrar a grabar en julio. Y lo que te digo, como yo también tengo un estudio de grabación en mi casa, en el local y demás, estamos maquetando todo para llevar las guías y todo bien estudiado, pero grabar o grabaremos en un estudio bastante potente, eso no te lo puedo decir todavía, pero para llevar los deberes hechos, pues estamos trabajando un montón, y por eso te decía antes que estamos más centrados en rematar los temas que tener, por tener tenemos para hacer un disco doble, pero creo que vamos a optar esta vez para hacer seguramente un EP de 6 temas, 5 temas aproximadamente. E iremos soltando los temas poquito a poco. Es algo que no me apasiona demasiado, porque a mí me gusta hacer un disco completo, pero hablando con gente de la industria y tal, nos han dicho que ahora mismo lo que prácticamente se lleva es eso, ¿no? Ir sacando temas poquito a poco hasta hacer como un EP. Pero bueno, los tiempos están como están, y cierto es, Roberto, que, sí, que mucha gente, muchas bandas, nosotros lo venimos observando ampliamente y día a día, están optando por este formato de LP, y además de eso, de ir lanzando sencillo a sencillo. Los más recientes han sido, por ejemplo, además estos nos sorprendieron, porque yo pensaba que iban a por un trabajo completo, a por un álbum, un formato álbum, y no, Salduye, por ejemplo, 6 temas EP, y además lo dijeron con el último, y hostia, mira que con ellos tenemos comunicación constante, pues hasta nosotros nos ocultaron un poco el tema, sí. No se trata ni de ocultar ni nada, simplemente es una cuestión de que de la forma de consumirse la música que hay hoy en día. La gente no consume discos como lo hacíamos antes, la gente tira de Spotify. Entonces, sí es cierto que nosotros con Cristales, dentro que yo creo que tenemos un trabajo, a mi modo de ver, y está mal que yo lo diga, bastante aceptable, bastante bueno. No está, hay canciones, no está mal, porque es verdad. Muchas gracias. Hay canciones que se han quedado un poquito descolgadas en cuanto a escuchas y demás, que yo creo que no han tenido el reconocimiento que deberían de haber tenido. Pero pues, quizás sea eso, por lanzar 10 temas como hemos lanzado de golpe. Entonces vamos a probar esta vez a lanzar un EP. Pero yo entiendo que ya no solamente es cómo consume la música la gente. A ver, la gente consume la música en el modo que se potencia desde los distintos estamentos y desde distintas potencias musicales que deciden que ahora esto va a ser así y así tiene que ser. Entonces, correcto, pues claro, puedes elegir el otro camino, por supuesto. Pero sí que es verdad que la tiranía del algoritmo en cuanto a la difusión en redes sociales es la que está haciendo que esas, lo que comentabas tú ahora mismo, que haya canciones que si lanzas un álbum se pierdan. ¿Por qué? Porque no. El puñetero algoritmo este, que cada plataforma tiene el suyo, por otra parte, discrimina y no se centra. Se centra en lo que está el programa. En hacer tirar fuerte 2-3 canciones a lo sumo. Si controlas muchísimo, puedes conseguir que sean 4 o 5, pero desde luego 10, 9, 11 es muy, muy, muy difícil. Es imposible, y no lo hacen ni gente grande. Te coges el último disco de Carlos Tarque, por ejemplo, se dedica a hacer un buen hard rock, y tiene 3-4 temas que funcionan muy bien, y el resto, siendo igual de buenos, se han quedado un poquito colado. Entonces vamos a optar, a modo, ya te digo, que a modo también un poco de prueba, cómo funciona esto de sacar un EP. Y como tenemos un montón de temas, si no nos convence, el año que viene sacamos un EP completo y ya está. Claro que sí. Será por temas. Será por temas, será por creatividad y será por ganas de crearlos, de tocarlos, de grabarlos. Por eso, desde luego, no va a ser, porque eso nos falta. Esto, el dinero ya es otra cosa, pero creatividad no nos falta. Sí, estábamos con el tema de la tiranía del algoritmo, pero la tiranía del dinero también manda bastante, sí, ¿no? Sí, eso es. Poderoso, eso es. Caballero, siempre se ha dicho. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pero a ver, yo creo que el tema del dinero es incluso menos tirano, que lo del algoritmo, porque bueno, con lo del dinero siempre puedes hallar maneras de sacar adelante los proyectos, y lo del algoritmo no, pasas por ahí o no pasas, punto, no hay más. Lo del dinero era un poco una broma, porque sí, gente que no se dedica a esto, al final todo cuesta dinero, los estudios cobran, los productores también, como es normal, todo el mundo tiene que pagar facturas y comer, pero nosotros la verdad que entre conciertos y merchandising y discos y demás, lo hemos amortizado con creces el disco de Cristales, y nos ha dado para financiarnos. Pues, esto es otra notición, otra exclusiva que nos dejas, porque tampoco es muy habitual. No, la verdad que no. Te digo que nosotros con este Cristales nos hemos sorprendido bastante de lo bien que ha funcionado. ¿Sabes? Incluso hemos recibido hasta dinero de la EGAE. tú fíjate, ¿sabes? Porque hemos salido dos o tres veces en televisión y nos ha llegado dinerito de la EGAE, que quien esté metido en este mundo también sabe que es un poquito complicado. Sí, pero bueno. Ciertamente, y además, bueno, en el tema de canciones pagar un poco mejor, porque yo, por ejemplo, con el tema de la sintonía, me quedé flipado el último trimestre. Ya. De la mierda, Spotify paga más, no te, con eso que te diga, con pues eso entonces, que te diga, pero entonces vamos jodidos. Es distinto en SGAE tener registrada una canción, o sea, una melodía, tenerla registrada como canción que como sintonía, es muy, muy distinto. También depende de la emisora a la que sale. No paga lo mismo Radio Nacional que Radio Miral Bueno, ¿vale? Obviamente. Y sí, desde luego salir en televisión, lo que son las grandes cadenas, pues eso sí que cotizan en esa mesa de SGAE y cuando sales, percibes, es cierto. Sí, nosotros salimos en una cadena grande y la verdad que, bueno, por ahí ha entrado un poquito de pasta, que tampoco se eche la gente las manos a la cabeza, que tampoco es demasiado, pero bueno, sí, todo ayuda. Bueno, palepe ahí. Bueno, para eso sí. Nos has comentado, Roberto, que tenéis ya un trabajo de preproducción, como se le quiera llamar, bastante potente, e imagino que de bastantes temas con los que entréis al estudio y ahí elegiréis para grabar, ¿no? ¿O vais a ir ya con la idea estos seis, por ejemplo? Vamos a grabar, yo creo que cinco o seis. Bueno, sí, he dicho seis, por decir el número. Estamos maquetando unos 10, pero el otro día en el local de ensayo, Guillermo, nuestro guitarrista, dijo, habría que meter una canción rollo power trio y tal. Vamos a ver si sacamos algo y estamos a ver si componemos alguna cosilla más, sobre todo para tener dónde elegir. ¿Sabes? Claro. No es componer por componer, sino queremos darnos el capricho, como hicimos con Cristales, de hacer muchos temas, maquetarlos nosotros, montarlos nosotros y ver cuáles pueden ser mejor. Y bueno, por ejemplo, Zancadillas era un tema, el tema bandera de nuestro último disco Cristales. Zancadillas, ese tema no iba a entrar en el disco de Cristales, y ya cuando lo grabamos, pues ya nos dimos cuenta de que era un cañón, y al final es el tema que mejor ha funcionado. Recuerdo que nos lo comentabas eso la anterior ocasión que te tuvimos por aquí, ciertamente. Sí. Quizá para este nuevo trabajo que vamos a grabar, la mejor canción esté por llegar. Así que ya veremos, ¿eh? Pues esperaremos, mientras nos crecen los piños tamaño morsa, a esas nuevas canciones, a ese nuevo material de 8 cuerdas. Nos vamos a ir despidiendo y lo hacemos pues con una de las canciones más bonitas de vuestro anterior disco, como es este Fotos y Vinilos, que ya está sonando de fondo. Roxa Rosa, nos largamos y hasta el lunes, que mañana no estamos. Ya lo sé, ya que estamos a miércoles. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Disfrutar del fin de semana. Roberto, muchas gracias por haber vuelto a atendernos, compañero. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo para todo el equipo. Ha sido un verdadero placer. Lo dicho, estaremos bien atentos a próximos conciertos y sobre todo a esas nuevas composiciones que poco a poco irán saliendo y darán forma a ese nuevo trabajo discográfico de 8 cuerdas, esta vez en formato EP. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recomendándoos, bueno, este fin de semana pocos conciertos hay. Os hemos recomendado un par. Quien pueda acudir, que vaya, y si no, a disfrutar del puenting, que nosotros no vamos a disfrutar, pero fiesta vamos a tener también. En tanto, Santi Ternasco, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, si os quiere. Agur, morabures. Agur, Roberto. Adiós. Esto es Fotos y Vinilos, 8 cuerdas. Fotos sin luz y puerta de atrás, laguna de la memoria, cristal al borde del precipicio, comienzas a caminar donde se haga el recuerdo y un vinilo vuelva a girar.